Mañana vuelve la actividad a la mesa y junta de portavoces del Parlamento de Navarra. Mientras tanto, y capeado el temporal más inmediato, el gobierno también debe seguir con su día a día. Y en esa rutina sigue habiendo quebraderos de cabeza para el ejecutivo de Yolanda Barcina. La Fundación Sustraer a Kuncha denuncia que el gobierno está incumpliendo dos decisiones en firme de la justicia en asuntos relacionados con las obras de la alta velocidad y las centrales térmicas de Castejón. Pablo Lorente, portavoz de Sustraer a Kuncha, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué punto se encuentran ahora mismo ambos procesos? Bueno, el caso más antiguo a nivel judicial, que es el caso de las centrales térmicas de Castejón, en estos momentos lo que ha ocurrido es que a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo producida hace algo más de dos años, en las que ratificaba la ilegalidad de la construcción del segundo núcleo de la central térmica por incumplimiento de cuestiones medioambientales y de instancias de seguridad, pues hemos estado esperando porque el Tribunal Superior de Justicia de Navarra era el que tenía que confirmar la sentencia y llevarla a cabo, y presentamos una queja al TSJ reclamando lo que ya pensábamos que iba a pasar, y era que iban a decir que era incumplible dicha sentencia, ¿no? Sí. Entonces nos encontramos en una situación en la que de facto se han consumado las ilegalidades con el propio aval del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y del propio Gobierno de Navarra y del Gobierno del Estado, que han jugado durante estos años, pues lógicamente, a cambiar las leyes para poder legalizar una situación que era ilegal. Uh-huh. En el caso del tren de alta velocidad, el acceso a la información viene también de hace tres años, cuatro años, cuando solicitamos, a raíz de un informe que contrató el Gobierno de Navarra, el llamado informe MEXA, que costó a la Hacienda de Navarra más de 100.000 euros y en el que solamente se veían las bondades de la construcción del tren de alta velocidad, y nosotros nos personamos y dijimos que teníamos un informe para ver los perjuicios que traía, no solamente a nivel medioambiental, sino a nivel social, a nivel económico y a nivel del propio transporte público, y se nos dijo que no lo podíamos suministrar, que el Gobierno de Navarra había vetado eso, y entonces lo que hicimos fue solicitar toda la información medioambiental al respecto. Bueno, pues no solamente en su momento el Ararteco, el Defensor del Pueblo, nos dio la razón, sino que los tribunales, después de más de dos años, también nos han vuelto a dar la razón, y hace dos meses le instó el TSJ al Gobierno de Navarra que nos facilitara de forma inmediata toda la información medioambiental al respecto. Casualmente, cuando sacamos el comunicado hace poco más de una semana, pues al día siguiente, dos días, el propio departamento nos avisaron y nos entregaron parte de esa información en papel, no toda, y nos instaban a llamar y a tener una reunión para solicitar toda la documentación. Esa es la situación que tenemos en estos momentos, aparte de las declaraciones de impacto ambiental, que lógicamente están caducadas, y como así lo demostraron también los tribunales, pues las obras del tren de alta velocidad están en una manifiesta ilegalidad constructiva, porque como tal no cumplen los requisitos que marca la ley. La ley, que por cierto no la hemos inventado nosotros, es una ley de carácter estatal que deja muy claro que las declaraciones de impacto ambiental de cualquier obra de este tipo tiene una vigencia de cinco años. Bueno, pues ocho años después comenzaron unas obras con unas declaraciones de impacto ambiental caducadas, con todo lo que eso conlleva. Asuntos sobre los que pesan decisiones judiciales en firme, tanto la relativa a la alta velocidad como también lo que se ciñe a las centrales térmicas de Castejón. Por cierto, centrales que han sido noticia últimamente, bueno, pues por cifras verdaderamente paupérrimas en cuanto a producción en el pasado año, ¿no? Sí, bueno, es un tema que desde hace ya 14 años, que parece que fue ayer, las personas y colectivos que organizamos en su momento la plataforma de la Ribera Más Centrales no lo denunciamos, primero porque se incumplía la normativa de seguridad y medioambiental con el tema de las distancias a la localidad de menos de 2.000 metros, la normativa que entonces estaba vigente. A raíz de las denuncias de Castejón y algún otro conflicto a nivel estatal, incluido en Navarra también, pues cambiaron las leyes a nivel estatal para reducir o eliminar esas distancias. Y con eso lo que ha hecho es jurisdicción ad hoc, es decir, adaptar la legislación, pues tipo a lo que se hizo en su momento con el tema del pantanito y de elevación de cuotas y demás, para legalizar los hechos consumados, que son a todas luces ilegales. Y en su momento, hace 14 años, ya denunciamos que primero, que no eran necesarias Hay que recordar que algún secretario general ya fallecido del PSN y miembros de UPN y del PP decían en ese momento, tanto a nivel estatal como a nivel de Navarra, como a niveles locales en la Ribera y en el propio pueblo de Cartagón, que eran muy necesarias y prioritarias, porque si no los navarros nos íbamos a quedar sin luz, ¿no? Nosotros ya en su momento, basado en informes y en los estudios que hicimos, ya denunciamos que era otro pelotazo especulativo en el sector energético, que se estaba moviendo pues de la construcción al sector energético de dicha especulación. Es la burbuja que todavía no ha estallado, pero está a punto de estallar, y lo veremos próximamente. Y decíamos que no era necesario, que de hecho era una producción de energía simplemente para una exportación, para la comercialización y la venta, es decir, para el beneficio privado de pocas manos. Cuando en ese momento pues Navarra todavía tenía unas posibilidades de ahondar verdaderamente en un plan energético mucho más sostenible medioambientalmente y mucho más racional y con futuro. Y la prueba está lo que has comentado, pues recientemente volvieron a salir informaciones, hay periodistas que llevan años siguiendo el tema y que desde luego están haciendo una labor de investigación que lo está demostrando, que periódicamente, pues en el caso de la central de Iberdrola, lleva más de 2 años sin estar prácticamente operativa ni funcionando, y las dos de Hidrocantábrico funciona así y la otra no. Hay un tema muy claro: todo lo que viene de energía procedente de materias primas fósiles, como es el gas, el petróleo o el carbón, pues en este caso es el gas, han incrementado los costes del suministro del combustible básico, que es el gas natural, y lógicamente no le sale rentable a las empresas eléctricas, aparte de que hay potencia instalada suficiente antes de las propias centrales térmicas para dotar de energía a todo el sistema eléctrico ibérico. Pues asuntos que preocupan a la Fundación Sustraer a Cuncha a través de esas denuncias de incumplimiento de sentencias judiciales en firme. Pablo Lorente, portavoz de la Fundación Sustraer a Cuncha, gracias por atender la llamada de Hora 14. Muchas gracias a vosotros.